Muy buenos días, país. Ahora sí, comienza bajo todo protocolo, en modo burbuja, el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Muy buenos días, Pablito. Muy buenos días, Carlos, Marcos. Buenos días, buenos días. Buen día, Roberto. Arrancamos semana, de paso, ¿no? Arrancamos semana. Tengo pregunta para hacerte, Carlos. ¿Se dictamina esta semana sobre el tema ganancias? ¿Avanza eso? ¿Avanzó? Todo parece indicar que sí. Por lo menos hoy en los diarios, que a veces tienen las noticias antes porque están cerca de los que las generan, dan por sentado que hay un acuerdo de protocolo que aún no se formalizó, pero si alguno de esos medios dicen que está el acuerdo, supongo que estará, y que el jueves trataríamos en la comisión la búsqueda del dictamen, sacar dictamen, que más o menos es lo que yo dije el otro día, ¿no? Cuando creo que lo comenté, esperaba que esta semana demos dictamen y la próxima vaya al recinto. También dije que la urgencia de aprobarlo en marzo estaba morigerada por la inclusión de la devolución retroactiva a enero. Claro. Es decir, que eso le saca un poco exigencia temporal. Pero supongo que sí, que ese será el cronograma, que esta semana, miércoles o jueves, tendremos comisión y la semana que viene habrá recinto y se tratará el tema del recinto. Y hay número, incluso en este caso pareciera que la oposición podría votar también favorablemente, o un sector. Yo creo que número va a haber, porque los que habitualmente acompañan los proyectos que hemos sancionado, si no, no hubiéramos sancionado ninguno, en las reuniones estas previas, en sus intervenciones, han expresado apoyo. Juntos por el Cambio, no tengo claro, porque hubo una primera expresión, yo creo que lo comenté el viernes, una primera expresión de La Espina, que habló del dictamen en minoría que estaban preparando, y luego, ante una pregunta concreta que le hizo un diputado, como diciéndole, pero estamos perdiendo el tiempo, nos juntamos a informar, la primera sesión informativa ya hablan del dictamen en minoría, y entonces se corrigió y dijo no, que la voluntad era si se podía acordar, bla, bla, bla. Así que no sé. Y puede ser que vayamos a una mixta de apoyo en general y objeciones en particular, porque presentaron otro proyecto, no sé si es proyecto o una nota que le mandaron al presidente de la Cámara, yo no lo vi, donde proponen elevar el mínimo no imponible a 500.000 pesos. Es facilísimo así. Sí, claro. Es fácil. ¿Pero por qué no lo hicieron cuando eran gobierno, digo yo? Que metieron... Estaban estudiándolo. El 25% de la gente adentro del impuesto. Estaban estudiándolo. Después de haber prometido que lo iban a sacar. Sí, claro. No hay explicación de eso, Marcos. Es decir, yo lo dije incluso el otro día, algunos se me enojó. Fue el peor combo imaginable. Los salarios perdieron valor, hay menos gente que trabaja y entre los que trabaja se duplicó la cantidad de gente que paga ganancia. Es decir, es pérdida por todos lados. A los jubilados le pusieron una limitante también, que ahora se está flexibilizando bastante, que virtualmente los dejaba fuera del beneficio si tenían cualquier ingreso adicional a la jubilación. El sentido de que no te alcance el beneficio si vivís de renta, si tenés una renta, tiene lógica, pero tenés que, como todo, ponerle un mínimo. Claro. Si el jubilado tiene 100.000 pesos en un plazo fijo y recibe una pequeña tasa de interés, no lo convierte en rico o le convierte su ingreso en un nivel tal que no tenga derecho a acceder a este beneficio. Bueno, eso también lo estamos corrigiendo. Además, estamos subiendo de 6 a 8 veces el mínimo no imponible el piso de la excepción, por lo cual también en el caso de los jubilados, de alrededor del 5%, según lo que nos dijo Marco del Pon en la reunión informativa, estaríamos bajando a un 2,4, algo así. Digamos, a la mitad de los jubilados que pagaban durante la gestión de Macri, van a dejar de pagar a partir de ahora. Eso sería esencialmente el tema. Hay después una cantidad de cuestiones técnicas, beneficios zonales, bueno, algunas cuestiones, yo diría que tienen un valor de adecuación al conjunto de las iniciativas que se están dando en la materia, que es el cambio de cónyuge por concubino, aclarando expresamente del sexo, de la identidad que sea, es decir, en realidad cualquier pareja de convivientes va a tener derecho a acceder a la deducción por conviviente, digamos. Esos son los ejes principales. Es un avance importantísimo. Según los números que manejamos, menos de un 7% de los trabajadores en relación de dependencia registrados van a quedar alcanzados por el pago del impuesto. Partimos de la base de que entre los no registrados no hay gente que paga el impuesto, por el simple hecho que no está registrada. Así que, en realidad, de los trabajadores totales, el número sería aún menor que ese 7% que estamos diciendo. Y dicho de otra manera, diría, bueno, el 93% de los trabajadores registrados no va a pagar impuesto a las ganancias. Pareciera un avance muy grande en la materia. En relación con esto te quería preguntar, porque leía el título del cronista que dice el aumento del gas, eso puede ser entendible, y la suba de ganancias para las empresas le suma presión a la inflación. ¿Esto es por la modificación que tiene que ver con las empresas? Hay un proyecto que entró, que todavía no ha tenido tratamiento, que modifica las alícuotas de las empresas. El principio es eliminar las rebajas que al respecto había hecho Macri respecto del impuesto de las empresas, que pagan las empresas. Macri había hecho un proceso gradual en el que se acentúan las disminuciones de pago a las empresas, y eso sería lo que aquí se estaría corrigiendo. Pero preferiría opinar en un par de días, porque el proyecto yo lo recibí el viernes y lo tengo que analizar. Objetivamente se supone que la idea es que las empresas chicas paguen menos que lo que vienen pagando hasta ahora, que las medianas sigan pagando más o menos lo mismo y que las grandes paguen un poco más. Ese sería lo que dice en la exposición del proyecto. Pero bueno, lo tengo que trabajar con los asesores, ver cuál es el impacto real, y bueno, vamos a trabajar a partir de hoy en el tema. Bien, bueno, o sea que es una semana... Pero quiero aclarar, perdón. Porque lo que dijo Marcos... Sí. En el caso de las... Porque el título del cronista, el aumento del gas y la suba de ganancias le suman presión a la inflación. Quiero aclarar que el concepto de ganancias no es lo mismo en una persona que trabaja en relación de dependencia que en una empresa. Claro. En una persona que trabaja en relación de dependencia se supone que bajarle el impuesto es mejorarle el ingreso, porque no llega al ingreso necesario para vivir. Uh-huh. El impuesto a las ganancias de las empresas tiene una primera condición, que la empresa tiene que ganar. Por lo tanto, en definitiva, el impuesto lo que hace es acotar en alguna proporción la ganancia de la empresa. No tendría por qué ir a los precios. Porque además, si fuera a los precios, volvería a aumentar la ganancia y volvería a justificar que se le aplique el impuesto. Claro. Es decir, que conceptualmente no es lo mismo el impuesto a las ganancias de los trabajadores que el impuesto a las ganancias de las empresas. Claro. Si digo para, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, perfectamente. Claro. Porque si la empresa le fue mal, no paga impuesto a las ganancias. Claro. Si ganó poquito, paga poquito. Y si ganó muchito, es razonable que el Estado pretenda que haga un aporte más importante. Uh-huh. Para quienes pensamos que el Estado debe tener recursos y que tiene que poner políticas públicas, lo que creemos en la salud pública, en la educación pública, los que creen que el tema se resuelve habilitando para que el que tiene plata compre la vacuna y cosas por el estilo, y que el chico vaya al colegio pago y que me atiendo en medicina paga y hago todo pago, el Estado les parece un costo, una carga, una molestia. Bueno, son dos modelos de sociedad claramente expuestos, ¿no? Ahí, viste que hubo presentación formal ya de la querella de la Oficina Anticorrupción por el tema deuda. Macri, sí, el mejor equipo de los últimos 50 años. Basado en dos estudios, ¿no? Uno de, ¿puede ser SIGEN? Sí, de la SIGEN, de la sindicatura, efectivamente, sí, y el Banco Central. Y el otro es el Banco Central. ¿Lo pudiste leer, Carlos, o por lo menos por lo arriba? Lo pude leer. ¿Está bien fundado eso? Sí, está muy bien. A ver, no dice cosas que yo no conociera ni que nosotros no hayamos comentado. Lo que tiene en definitiva es abundancia de datos precisos, fechas, momentos, vincular un hecho con otro. Es decir, porque en definitiva, la denuncia es una denuncia penal. Uh-huh. Habla de una acción criminal desde el punto de vista del delito que se habría cometido. No se está discutiendo allí si el préstamo se tomó. Incluso hay una mención expresa, creo, que no es objeto del estudio de la denuncia las responsabilidades que tiene el Fondo Monetario, porque está fuera del ámbito de la Oficina Anticorrupción. Hay una tendencia a lecturas más ligeras y a quererlo poner todo en el marco de la cuestión política, y entonces alguno lee que esto también alcanza al Fondo Monetario, y creo que hay una mención expresa. Uh-huh. Que no es motivo de esta denuncia las responsabilidades de que pudieran competirle a el Fondo por sus incumplimientos. Lo que se está analizando son los probables delitos, vamos a seguir manejándolo con el término probables a partir del principio de inocencia, tampoco respetado por la gestión de Mauricio Macri, el probable delito que se hubiera cometido en no respetar un montón de normas que tenían que haberse cumplido. Pero también la Oficina Anticorrupción hace una cosa. Uh-huh. Le está pidiendo a la jueza que interviene, y creo que esto es una cosa clave de gran importancia. Sí. Le pide a la jueza que interviene que libere al Banco Central del secreto bancario para que el Banco Central pueda dar la nómina de las 1,000 personas que más se beneficiaron con esta operatoria de operar con el dólar futuro. Porque hay suposiciones, pero en definitiva, si la jueza accede y libera al Banco Central del secreto bancario, el banco es lo mismo que la AFIP. ¿Te acordás cuando a mí me preguntaban, cuando hablábamos del aporte, yo explicaba, yo no tengo, me decía, está fulano y no sé, no tengo acceso a esa información, la AFIP no te la da, no. Y está bien que no te la dé. En este caso hay un pedido de la Oficina Anticorrupción que le dice a la jueza, mire, para poder entender si hubo delito, sería fundamental ver el nombre de los beneficiarios para tratar de encontrar coincidencias en quienes tomaron alguna de las medidas y obtuvieron un resultado favorable. Ellos, sus familiares, amigos, bueno, toda esa cuestión. Ese va a ser un punto clave, supongo, en el avance y en la profundización que pueda tener la la investigación. Es muy frondosa, está muy fundamentada, es jurídica, está, es un trabajo de la Oficina Anticorrupción, muy bien elaborado. Pueden llamarlo a Félix Cruz y que explique él, que lo va a explicar mejor que yo. Ahora, lo que está claro es que lo que se está investigando no tiene que ver con la política económica, sino efectivamente el modo en que se llevó adelante y la enorme cantidad de, según la denuncia, de elementos administrativos e institucionales que no se cumplieron. Eso es. Lo que se está investigando, en síntesis, hubo delito. Claro. Es decir, la síntesis es esa. Es la investigación de si ha habido delito. Porque a veces hay cosas que por ahí a uno le caen muy mal, pero que no hay ninguna ley que lo convierta en delito. Y después se sanciona leyes, se va corrigiendo y demás. El tema es si hay incumplimiento de leyes que configuren la realización de actos delictivos, no de actos de gestión de gobierno, que son censurables, pero que la censura en definitiva es la opinión pública. Claro. Y la expresión es el voto popular. Claro. Es decir, te rechazo porque haces esto. Y otra cosa es la justicia, o en este caso la denuncia de la Oficina Anticorrupción, que finalmente va a la justicia, diciendo, mire, estamos investigando si acá no hubo un delito, si acá no hubo beneficio propio, si acá alguien no se enriqueció tomando medidas que beneficiaron a él, amigos, socios, parientes, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, la lista de los beneficiarios seguramente es una pieza clave, supongo, y parece fácil de entender que es una pieza clave, porque viste que sale en lista, los mayores beneficiarios fueron este, el otro, y qué sé yo cuánto, pero eso no está aprobado, porque si hay secreto bancario, no es una información comprobada. Hay trascendidos al respecto. Claro. Y para avanzar judicialmente hay que tener pruebas más que trascendidos. Carlos, me deja que lo salude al señor Mariano Hamilton. Hamilton, ¿cómo anda? Muy buen día, ¿qué cuenta? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, bien. Empatados andamos. Andan empatados, sí, empatados Boca, River, San Lorenzo, todos empatados. Bueno, muy feo. El de Boca y River estuvo lindo, pero el de San Lorenzo, la verdad tengo que decirlo, me fui a dormir después que terminó. Dolor de ojos, ¿no? Dolor de ojos, sí, por no decir otra cosa. Sí, y eso que jugaron los dos. Los ojos bajos. Sí. ¿Qué pasa si Cadillac asiente con la cabeza y hace así? Porque fue feo, ¿no? Fue feo el partido. Sí, espantoso. Sí, pero fue bueno el de Boca River, entretenido. Estuvo entretenido, sí. Pasaron cosas, diría el expresidente. Tuvo circunstancias cambiantes, estuvo. Sí. Igual interesante la propuesta de River, más allá de que no le haya salido. ¿Usted qué dice, Carlos Heller? Yo digo que Boca dio una ventaja monumental y tengo testigo de esto, de que no es oportunismo mediático. Boca... que no juegue Cardona en Boca es como si el Barcelona juega sin Messi. Y no exagero en la proporción. Estoy hablando en la proporción. No dije Cardona en Messi. Lo entendí. Dije, la importancia de Cardona en Boca hoy, como está jugando, lo que influye en el funcionamiento del equipo es similar a lo que representa Messi en el Barcelona. Pero es curioso porque Gallardo dijo que a Boca lo benefició que no jugara Cardona. Bueno, Gallardo puede decir cualquier cosa. Gallardo. No sé si dijo eso. Dijo que hubiera sido mejor para el partido que hubiera jugado Cardona. Que le hubiera cerrado menos, que le hubiera dado más espacio. Eso. Y luego dijo que a Boca lo benefició que no jugara Cardona porque pudo libremente armar una línea de cinco y defenderse sin ningún tipo de... con un argumento, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero eso es Gallardo, que nadie lo va a discutir como que es un buen técnico, pero que tiene una teoría bárbara para todo, es un fenómeno. Se quedó corto con un buen técnico, me parece, ¿no? Él es corto, yo no. No, se quedó corto con buen técnico. Muy buen técnico, extraordinario técnico, se quedó corto. Es un buen técnico. Sí, hablando de fútbol. Hablando de fútbol, claro, ustedes los periodistas tienden a idolatrizar con una facilidad notable. Los periodistas somos una manga de oligofrénicos, ¿sí? No tanto. Yo no dije eso, no me exagere. Es un gran entrenador, es el mejor entrenador de los últimos 25 años en Argentina, claramente, Carlos. Digo, yo entiendo tu franja amarilla en el pecho, la entiendo y la acepto, pero en algún momento me parece que vos, que sos un tipo inteligente, tendría que decir, sí, la verdad es el mejor técnico de los últimos 25 años. Tenés Bilardo, Menotti, y lo tenés mucho más. Bianchi. Hay un señor Bianchi por ahí. Bianchi. Sí, un señor Bianchi. Bueno, ponele, lo pongo en el top 5. Hay un señor Tavares por ahí. No, Tavares no lo pongo en el top 5, pero... Un fenómeno, Tavares. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo la ventaja de que trabajé con él. Pero está bien, Carlos, digo, a ver, mi vieja era una mina fenómena, pero no podía dirigir la primera boca, digamos. Yo tengo la ventaja de haber tenido una madre extraordinaria, pero la verdad, si la ponía Marianito, a dirigir la primera boca... Yo tengo una mejor que esa, que digo siempre. A ver. El mejor tipo que yo conocí en el mundo fue mi viejo, pero no me operaría del apéndice con él. Exactamente. Claro. Tavares, con quien trabajé. Mirá, yo trabajé con Alfredo Di Stéfano. Sí. Con Menotti. Sí. Con Tavares. Sí. Pastoriza, qué sé yo. Tengo una larga lista de técnicos. Un breve interregno con Lorenzo, con el Kai Aymar. Marzolini, etcétera. Tavares era un gran entrenador. No estoy diciendo lo contrario. Diciendo que en el top 5 no está. A diferencia de Gallardo, de pocas declaraciones, parco, no simpático con los periodistas y por consiguiente poco valorado a mi juicio. No. ¿Sabes cuántos años hace que está de técnico de la selección uruguaya? ¿Cuántos años? Mirá la carrera que hizo con la selección uruguaya. No te hablo de Boca, es un técnico fenomenal. Carlos, me gustaría que usted sabe, usted ve un video, ¿no? Cuando yo muevo la boca, me gustaría que me escuche. Lo escucho, por eso, pero me gustaría que me escuche y responda a lo que yo le digo. Yo no digo que es un mal técnico, es un técnico extraordinario, pero no está en el top 5 del fútbol argentino. No está. En el fútbol argentino, no, ganó un título con Boca. No me voy a acordar del título, se ganaron con Boca. Se abrían los jugadores San Martín de Tucumán. El equipo que jugó ese fue espectacular. Perdió un título antes que en el primer torneo que se jugaron y hubo una final. Y perdimos una final por penales, desgraciada. Ganó un título que jugó espectacular. ¿No? Jugó espectacular ese equipo, era un espectáculo. Más, salió de la nada un fenómeno del fútbol argentino llamado Batistuta. Sí. Total desarrollo de la mano del maestro Tavares, que en pocos meses se convirtió en figura de la selección nacional. Esa final Batistuta y la Torre no la pudieron jugar, ¿no? Gallardo perdió una final de Copa Libertadores en 2 minutos. Perdió los últimos 2 campeonatos locales en el último partido. Nadie dice nada. Tiene un crédito sensacional, Gallardo. Tiene una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana. Una suruga. Pero Carlos, dejate de hinchar. ¿Y cómo juega River? Olvídate de los títulos. ¿Cómo juega River? Dejate de hinchar, dale. Sé bueno. Mirá, ¿cómo le va Sandra Russo? Buen día Carlos, buen día a todos, compañeros. Hola, Sandra. Buen día, compañera. Perdón, voy a decirte una cosa. Que yo te escuche no quiere decir que vos me retes cuando no estoy de acuerdo con vos. No te estoy retando, te estoy diciendo sé bueno. No, me estás retando. Y vos podés discutir conmigo todo lo que quieras y es válido, es lindo además. Además venimos tantos años discutiendo, Mariano. Hace 40 años que discutimos. Pues, Está bien. Alguna después con el tiempo me reconociste que tenía razón. Te reconocí lo de Urruger y Gareca, tenías razón vos y no yo. Por ejemplo. Te lo reconocí. Por ejemplo. Bueno, tal vez con el tiempo también me reconozcas esto. Dejémoslo ahí. No te lo voy a reconocer esto nunca. Sí, hablando de fútbol. Yo no dije que era Di María. Yo no dije que era un balcón. No te da bola, caballero, no te da bola. No, está bien. Tenemos noticieros, todo lo que le digo. Hablar de Di María. Di María, ¿viste lo que pasó? Le robaron en la casa de la familia, sí. Sí, la verdad. Le robaron, sí. No acá en la Ferrera, robaron en París, ¿viste? París. Sí. Y él había declarado hacía poco tiempo que no quería volver a la Argentina por el tema de la inseguridad. Posta. Qué macabro. ¿En serio? Debe ser una campaña para que vuelva a la Argentina. Sí, por ahí es una campaña de la Cámpora y de los Cuca que le mandaron rochos a París para desacreditarlo. Mira, puede aparecer. Para mí es culpa de Cristina esto. Sí. Creo que sí. Puede aparecer alguna diputada haciendo una denuncia. Che, Carrió dice, va a haber comandos venezolanos y camporistas que fueron a... Carrió no es diputada. Ah, tenés razón. Pero bueno, es una diputada, para mí es una diputada emérita. La cuestión es que... Se llama mandato cumplido. Pero para mí siempre va a ser diputada, si es lo único que puede hacer. Independientemente de eso... Es una jerarquía representar al pueblo, ¿no? Como diputado, como diputada. Le está bajando el nivel a los diputados. No se me meten en la antipolítica. Estaba por renunciar. Y ahora me atacan todos. Todos me pegan piña. Bueno, la extraordinaria dirigente política, Elisa Carrió, en cualquier momento va a hacer una denuncia diciendo que hay comandos venezolanos, cubanos y camporistas que fueron a París a chorearlo a Di María. Está bien. Que la haga en francés, porque si no le van que a... Que la culpa es de Cristina, además, va a terminar diciendo, va a redondear así. Che, no, igual lo que fue, lo que muy llamativo, es que fue en el medio del partido, lo llaman, sí. Y no es solamente un robo, era un robo y un secuestro. No era un robo y un secuestro, eso fue todo espuma, no. Lo chorearon, nada más. Simplemente... Al principio se decía que era un robo con secuestro y la mar en coche, pero solamente... Entraron a la casa, a la planta, a ver, nada más ni nada menos, no estoy minimizando el choreo. Digo, entraron a la casa, a la planta alta, le agarraron una caja fuerte, se le hicieron pelota y se llevaron lo que había dentro y ya. Digo, nunca se cruzó la familia de Di María. No las cajas fuertes de las casas, ni acá ni en París. Y hacía un mes más o menos lo habían afanado Icardi y le habían choreado $400,000 de la casa. Ahora la pregunta es, ¿por qué tienen esa plata esos muchachos en caja fuerte? $400,000 es un montón, ¿no? Me parece a mí. Sí, perdón, 400,000 euros. Yo digo, generalmente tiene que ver con que uno no lo tiene declarado, sí. Cosa por el estilo, ¿no? Exactamente. Algo mirá. Así debe haber, porque si no, hay un lugar que se llama bancos. Donde sí. Vos lo llevás y te lo cuidan. Más seguro. Bueno, pero si usas una caja de seguridad en un banco, ¿tenés que declararlo? No. Ah, sí, lo tenés en una caja. Sí, lo tenés que declarar. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser cierto. No. Lo tenés que declarar no. si querés. No. ¿Vos tenés que declarar? No, es el presidente de un banco, le estamos discutiendo esto. Déjense. Acá de seguridad son para esconder cómo van a estar lo que tienen declarado. Pero, cállate. Pero la puta madre. ¿Qué día? Déjame que te explique. Yo te voy a explicar. Dale. Ha habido algunos problemas, por ejemplo, cuando se produjo el famoso robo del Banco Río. Eso es lo que iba a decir, compañero. Pero eso es otro problema, es el problema de la cobertura del seguro. La compañía de seguro dijo, yo no puedo pagar lo que no está declarado. Eso, claro. Y entonces los bancos, algunos, sacaron normas que dicen, hasta tanto monto pagamos con el seguro si pasa algo, si es más, va por cuenta del señor si no lo tiene, o la señora, si no lo tiene declarado. Eso es lo que pero eso decir, no claro. Es, pero no es normativo, estimado Mariano Hamilton. No, pero iba a decir que si vos no declarás la tarasca que tenés en el banco, mañana te chorean el banco y andá a cantarle sí. A Gardel. Pagan un seguro hasta $50,000. Es menos probable que te choreen el banco que tu casa. Entonces, y no, sí, el banco, directamente el banco te chorea, ¿no? O sea, el banco te chorea directamente él. Ah, bueno. No hay una mediación, digamos. Sí, no estoy hablando, bueno, del Crescó, no estoy hablando del Crescó, por supuesto, estoy hablando de... Hoy tenemos de, Hamilton de, recargado, ¿eh? Estoy hablando de, sí, sí, claro, está buscando con quién pelearse. Ahora se lo dejo a usted, Sandra, para que sea a cargo, porque está, viene con... cargó pila fin de semana. Sí, yo lo contengo, Y viene con necesidad, claro. Vamos a ver cómo la llevamos. Carlos, 8:30, nos tenemos que ir a las noti. Nos volvemos a encontrar mañana, si te parece. Ahí estaremos. Gracias por la claridad de siempre. Marquito, vaya a trabajar usted. Va a trabajar, ¿no? ¿Viene? Sí, ahora estuve medio paveando. Vaya a trabajar usted, que se estuvo rascando hasta ahora. No, tengo que dormir un rato, que me desvelé. Che, tengo una hora de sueño, nada más. Me desvelé por primera vez en todo el ciclo. Malísimo. Sí, tal cual. Te estuve escuchando. Se te nota cansado también. Sí, bueno, la parte que también ese horario, Pablito, vos también lo puedes decir, es un horario muy complicado. Viste que te deja, te pasaste un poquitito y te deja del otro lado. Está del otro lado. No, lo difícil es decidir irte a dormir temprano, como para dormir la cantidad de horas necesarias. Eso es lo difícil en estos tiempos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, con más razón, descanse, Marquito. Sandra, Hamilton, nos vamos a las noticias de 8:30 aquí en la 990. Cuando regresamos, Caballero de Día arranca con todo.